verte caer en cada avance en busca de tu ideal. Por el camino he aprendido tantas cosas, desde un nudo hasta tu historia he tenido que pasar. ¿Cómo estás? Y ahora que has tenido ya tu insignia terminal, tus alas han crecido para que empieces a volar. Sigue soñando como cuando llegaste aquí, por el camino donde el sol no duerme ya. Solo me resta dejarte un comentario. También me había pasado cuando estuve en tu lugar. En el camino han nacido dos vertientes que tienes que elegir, el yo o el servir a los demás. Y ahora que ya eres todo un hombre y que no es para ti tan fácil, déjame decirte que tampoco lo es para mí. Sigue soñando como cuando llegaste aquí, por el camino donde el sol no duerme ya. Puedo verte como antes al jugar, has llenado un hueco grande en mi corazón. Solo pido un favor, que sientes el amor que te avivó. Gracias. Muchas gracias.